αυτή είμαι. Στην αίρα μου αρπρόπιο σαβέρ και πότα και γάρα δόν δε βόη. Γιο σόι, σαν και λικρέ τώρα. Porque a día de hoy. Yo quiero. Yo quiero. Yo puedo. Yo puedo. Yo voy. Yo voy. Va. Parto la idea que en el mundo hay más de lo que se pueda necesitar. Te falta ingenio para que el cielo sea el tope para alcanzar. No soy ejemplo, mil fallos cometo más verlos primero, luego rectifico. No digo que es fácil cual dar un paseo, más puedo y si puedo pues tú también. Lo que te falta es tener fe y que esta te alcance al estar trabajando. El árbol se cae con el último hachazo. Si vas por la meta mejor ni hagas nada, hermano. Hermano, el camino se goza al dar paso a paso y andamos. Por la cima del cielo avanzamos, ganamos, no tenemos y en abundancia nadamos. No tienes medios, di la verdad. Tu enfermedad es la comodidad. Sube al caballo y ve galopando a lo que solo has podido soñar. Y lo que te toque, trabaja con ello, pues no te lo han dicho más, puedes hacerlo. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Si no lo intentas, ya has fracasado. Yo quiero y por eso comienzo. Yo puedo, porque en mí creo. Yo voy, porque el día de hoy dejaré todo fuera. Yo soy quien soy. Yo quiero y por eso comienzo. Yo puedo, porque en mí creo. Yo voy, porque al día de hoy dejaré todo fuera. Porque yo sé quién soy, yo quiero y yo por eso comienzo. Yo puedo, porque en mí creo y miro al espejo pensando en qué va a ser de mí. Es admirar cada paso que doy, saber que soy feliz. Es creer que sin miedos llego a mis propias metas. Pensar que si puedo ir a donde quiero, contento y sin rapietas. A mí nadie me tienta. Ganas ponerles esfuerzo para lograr cada sueño. No hay altura que crezca más de lo debido. Yo sí que puedo, los pedaños se suben y las paredes escalan. Escalo con la fuerza de mi interior, llamada esperanza. No hay nadie que pare este sentimiento, soy un titán colosal. No hay poder que detenga mi misión vital. Yo digo callad, soy una solar, como una estrella fugaz. Yo, el mundo a mis manos, bajo mis pies, en un futuro estará. Me lo propuse y saber que yo soy único. Con tan solo los 15 años me hice un músico. Yo quiero y por eso comienzo. Yo puedo, porque en mí creo. Yo voy, porque el día de hoy dejaré todo fuera. Yo soy quien soy. Yo quiero y por eso comienzo. Yo puedo y porque en mí creo. Yo voy, porque al día de hoy dejaré todo fuera. Porque yo soy quien soy. Yo.